El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Juan Formel y los Bambán. Bueno, sí. Estoy buscando un socio para mi negocio. Juan Formel nació en La Habana el 2 de agosto de 1942. Producto del amor entre una modista y un artista que se destacó por ser arreglista y compositor. Criado en el seno de una familia de trabajadores humildes, vivió durante su niñez con sus padres y su hermano mayor en los barrios populares de Centro Habana, donde cursó los estudios primarios. En su adolescencia, con la herencia y la experiencia musical de su padre, y guiado por él, comenzó los estudios de contrabajo conjuntamente con las principales asignaturas de la música, el solfeo, la armonía y otras. En 1958 comenzó su carrera como trovador y en 1959 ingresó a la banda de música de la Policía Nacional Revolucionaria como bajista. En 1965 se empleó en la orquesta de Rubalcaba, lo que constituyó para él una etapa de estudio y experimentación. Durante algunos años, Juan Formel pasó por algunas orquestas y grupos musicales que fueron afianzando su talento musical. En 1967 pasó a formar parte de la Orquesta Revé e inició su paso de lo contemporáneo a lo moderno. Entonces, pasó a incorporar el bajo y la guitarra eléctrica y amplificó los violines y el cello, añadiendo un tratamiento rítmico en las cuerdas. Se renovó en su estilo y así, el 4 de diciembre de 1969 se formó la orquesta Los Bambán. Oye, pasan los años y seguimos ahí, ahí, ahí. Al año siguiente, junto con el percusionista Changuito, fundador también de la orquesta, mezcló el son con el beat y el yorubá, lo que dio lugar a un son con timbres melódicos y armónicos distintos que denominaron songo. Comenzó así la carrera y proyección artística de Juan Formel y los Bambán, que con el correspondiente desarrollo y evolucionar del tiempo han llegado a nuestros días. En estos algo más de 30 años, numerosas han sido las presentaciones nacionales e internacionales de esta agrupación bajo la dirección de Juan Formel. En la década del 70 se presentaron con mucho éxito, entre otros países, en Perú y Japón, y comenzaron las grabaciones de su música, las cuales tuvieron una venta importante en países como México y Europa Occidental. Oye, azúcar para ti, mamita, pa' que lo baile suavecito. Juan Formel y los Bambán han grabado más de 20 discos de larga duración. Formel ha obtenido además numerosos premios y condecoraciones a lo largo de su fructífera carrera artística. Cuando se habla de la historia musical de Cuba, es referencia obligada a esta orquesta, que durante décadas se ha mantenido en la preferencia de un público de varias generaciones. Y esa dualidad entre tradición y contemporaneidad hacen que Juan Formel y los Bambán se hayan convertido en vanguardia y proeza en una tierra de tan buenos músicos. Talento, una propuesta bailable novedosa, una ingeniosa manera de contar en sus canciones y un producto musical de amplio sentido estético son atributos que han legado los Bambán a nuestra música latinoamericana. Y hoy están aquí, en Alerta Pelitar. Musical del Caribe, el son, la guaguancó y el mango aquí vive. De frente está la cintura, muévela con sabrosura, muévela, muévela. Penimore, Matamoros, Peñeiro, Chapotín, Bumbi y Arcelio. La gracia de Borrico, cha cha cha, Don López, Blay y Roberto. De fiesta está la cintura, muévela con sabrosura, muévela, muévela. Encuentra en la tienda, oh viejo, yo te traigo, te traigo banana, mira pa' que lo empiece a mamá, oh viejo, oye, yo vengo cantando suavecito pa' que lo entienda. Para que tú lo bailes. muévanse muchachos, pero muévanse con ganas. Muévanse sabroso, pero escuchen la campana. Aquí sigue el movimiento, cogido de las manos. Dime si te gusta lo que está tocando el piano. Satelital. Oye, azúcar para ti, mamita.

satelital. Satelital. Soy la luz. se va, ay, que se va. Yo soy picante, te digo, soy los colores del manso de Goyares, para que mi raíz no muera, yo soy aquí, yo soy picante, soy el paso de Changúa y el paso de Opatalá, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún, la bola o el trompo de Lewa, yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Aveni Ñaña Berichu, soy la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz, o bebí el cazador de la duda, soy la mano de la verdad, soy Arere, soy conciencia, soy Orula, dime quién soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Mira, eso soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula.

Aler Satelital. ¡Oye! ¡Que no me toquen la puerta! ¡Que el negro está cocinando! ¡Que no me toquen la puerta! ¡Que el negro está cocinando! El concierto de la semana. El concierto. El concierto de la semana.